estuviera cerca, pero no conmigo. Mis días serían vacíos, las noches sin amor. Siempre significa estar contigo. Estaba tan perdido, amor, pero tu alma me encontró. Iremos viajando por el mundo entero. Aquí estaré. Tómame como quiero tenerte lejos. Nada cambiará mi amor por ti. Siempre sentirás que yo te amo. Puedes estar segura que estaré en lo bueno y lo malo. Nada cambiará mi amor por ti. Siempre sentirás que yo te amo. Pero no conmigo. Mis días serían vacíos, las noches sin amor. Siempre significa estar contigo. Estaba tan perdido, amor, pero tu alma me encontró. Y si soñamos nos iremos.